un gusto picante y un aroma muy similar a la lechuga de café de Islandia. Tierra de excelentes músicos, por cierto. Björk y Sigur Rós, por ejemplo. ¿Sigur Rós? Sí, claro. Banda islandesa, tributo a Jaime Ross. Pero volvamos a la cerveza, no nos distraigamos. Lechugas de café de Islandia. Yo había probado las italianas, que tienen café saborizado con queso. Claro, pero las que usted dice son las que tienen aroma Roquefort, que es un queso mucho más fuerte. Exactamente. De hecho, creo que la utilizan para las pintas coloradas de la zona de Nápoles, ¿no? Claro. Por eso le da ese aroma mediterráneo que tienen las pintas rojas. En el caso de la lechuga de café de Islandia, tiene otro toque, un color ambarino, más cercano a los volcanes. Si se fija bien, cuando usted huele la lechuga de café, siente una ebullición muy particular, hasta diría magmánima. ¿Magmánima? Claro, por el magma. Definitivamente mi buen ojo no falla. ¿Pedimos? Por favor. ¿Mozo? ¿Mozo? ¿Mozo? ¿Mozo? ¿Qué hace? ¿Qué está hace? Parado ahí. Pero mirá, se va el boludo. Che, flaco, acá. Te estoy llamando. Ay, Dios. ¡Mozo! Ah, ya me había escuchado. No, me pareció que no había oído con tanto barullo. En fin, queremos dos pintitas de apio, ¿puede ser? Bien fresquitas, por favor. Salud, Bruma, por el gusto de encontrarnos. Salud, Bernal. Hasta el fondo, ¿eh? ¡Ah! ¡Está espectacular esta cerveza! Aguante la vida. Entre los bares, la resaca cultural capaz de incomodar hasta el más polenista. Bebamos de las copas más lindas que tenemos. Género, literatura, arte, humor. Martes a las 18, conducen Megan Grunewald y Boris Catunari. Los Mónica y César de Radio La Vecindad. Queridos oyentes, esto es Entre los Bares, un programa de resaca cultural. Mi nombre es Melanie Grunewald, conduciendo junto a Boris Katunarik, que en este momento está sirviéndome un vasito de cerveza, por lo tanto no lo voy a molestar hasta que termine. Perfecto. Sí, perdón, acá estoy. ¿Cómo le va? Bien, más que nada tratando de adaptarme a este ritmo etílico que tiene este programa. Sobre todo con la ingesta de bebidas espirituosas de todo tipo. Pero sobre todo tenemos una preferencia por la cerveza con la que vamos a brindar en este momento por el inicio de este hermoso programa. Salute. Chichi. Y saludamos también a nuestro querido operador, Matías Vanerio, alma mater de esta radio también. La verdad es que eso de que usted se tiene que adaptar a la cultura alcohólica, yo no le creo nada. No, para nada. Bueno, vamos a hacer de cuenta. Estoy bastante en training. No voy a desilusionar al oyente, o por qué no, lo vamos a ilusionar con que sí. Pero es lindo arrancar un programa nuevo, un espacio nuevo. La birra no es nueva, pero adentro. El corazón, salud, sí. También es interesante plantear algún tipo de resistencia, como lo decía Walter Benjamin en alguno de sus libros, que no voy a recordar, que hablaba un poco de que la resistencia cultural, la resistencia política, la resistencia a todas las injusticias también se gestaba en los bares, ¿no? En realidad no utilizó la palabra también. Era, se dan los bares. Se dan los bares, ok. Se dan los bares. No solo en las unidades básicas, diría. Exactamente. también pensar todos los registros culturales actuales, todas las luchas contemporáneas, y por qué no la nueva estética y la nueva literatura que se plantea donde circulamos nosotros, que son los barcitos, donde tenemos muchos amigos, donde nos codeamos con gente, donde nos reímos mucho, donde nos peleamos, donde nos puteamos y donde hasta por ahí encontramos el amor, si se quiere, ¿no? Sí, también plantear esto de que la birra, la literatura y, ¿por qué no?, a partir de ahora la radio, son amigos, van de la mano, se abrazan, siempre. Se tropiezan, sí. Y siguen andando así en pedo. Sí, sí, sí. O vuelven pateando la tita, digamos. Claro, exactamente. Esperando el bondi a las 3 de la mañana, claro. En todos los aspectos. Bueno, sí, yo desde por lo menos como pienso la radio, la pienso un poco así, muy amiga de la poesía y muy amiga de los bares y de la noche. ¿Cómo sería? Círculo. No. Entorno. Mi génesis que confluye en estos dos aspectos de la poesía y la radio, nace de un programa de radio que hablaba de poesía y que estaba a la madrugada. Por ende, donde se toma cerveza. Claro, donde se toma cerveza. Pero también tiene que ver la nocturnidad. No estamos de noche, en este momento es de día. Vamos acercándonos a la noche. Podríamos ser una previa de todos estos, o un anticipo de lo que va a suceder todas las noches de su vida. Por lo menos la de los martes. Podemos ser un anticipo de eso. Pero creo que la nocturnidad y la poesía, la reflexión, el pensamiento y, si no se quiere también, la política van muy de la mano con lo onírico, con el sueño, con los con algún tipo de pretensión de otra realidad, si se quiere, ¿no? Exactamente. Y también está esto que es lo que se da entre los bares, ¿no? Que el título que le hemos puesto, con el que hemos bautizado a este pequeño bebé que están haciendo en este momento, tiene que ver con todo eso, con lo que se mueve, con lo que circula y se modifica en el espacio, en ese espacio particular, que no es poco. Claro. Y usted dirá, uy, qué hippie. No, es en serio lo que circula en un bar. Es mucho más que lo que se mueve personalmente, es algo que es sistemático. Sí, y las ideas que se gestan, los pensamientos que se gestan, las cosas lindas. La poesía tiene esos lugares, los adopta, digamos, ¿no? Van saliendo cosas poéticas en los encuentros. Aún en un lugar donde no transcurra la poesía, ni la literatura, ni mucho menos. Siempre hay cosas poéticas dando vueltas en el ambiente, en el aire, y por qué no en la vida. Claro, exactamente. Y así damos cierta bienvenida a este espacio nuevo, a la compañía que le queremos hacer a ustedes, los oyentes. Esperamos también compañía de parte de ustedes. Obvio. Estamos en Radio La Vecindad, obviamente. Estamos en Radio La Vecindad y ustedes se pueden comunicar. Es en Radio La Vecindad. La Vecindad. Sin D y con tilde en la A. Sí, tendría que ser con tilde en la A. Se pueden comunicar. Van a ser la vecinda. La vecinda sería ya otra palabra, un neologismo que no comprenderíamos a priori. Claro. Nosotros seríamos el bar de la vecindad. Claro, totalmente. Tenemos WhatsApp para comunicarnos. Sí, tenemos un WhatsApp que es 1568133732. 1568133732 para comunicarse con nosotros. ¿Qué preferiblemente nos pueden dejar? ¿Audios o mensaje de texto? Es lo mismo, perfecto. Cualquiera de las todo dos cosas, válido. Todo es válido, nos pueden dejar. Menos video porque es radio, recuérdelo. Sí, videos no valdría la pena. Sería un gasto de megabytes innecesario. Pero no pasa nada si lo avisamos. Ese es el WhatsApp de la Besi. Claro. Siempre con Wi-Fi. Si quieren dejarnos un video, lo pueden hacer. Mientras tenga Wi-Fi no va a tener problema. Pero tenga en cuenta que lo vamos a ver nosotros. No, lo vamos a ver nosotros. Trate de no meter mucha grosería en el medio. No nos manden esos videos virales, pelotudos que mandan, o las boludeces del negro de WhatsApp y esas cosas. Esas boludeces no, por favor, cosas serias. Nada de cadenas. Nada favor. De cadenas. Las cadenas las rompemos. De eso trata la resistencia. Claro, de eso trata la resistencia. Y de eso trata la resistencia entre los bares. De romper cadenas. 15 68 13 37 32 para comunicarse con la vecindad. En este caso estamos en Entre los Bares, que es nuestro programa etílico de resistencia cultural. ¿Quiere escuchar música? ¿Quieres hablar algo sí, más? Sí, me vendría bien para terminarme la cervecita. Bueno, vamos. No soy más. Niños con sus tablas intentando barrenar. Padres en la orilla observándolos jugar. Puso en los hombros por si llega a refrescar. Va cobrando vida el paseo peatonal. No soy más. Sangre divino. Personas se proponen descansar, fruto del esfuerzo y de mucho trabajar. Canto a Mar del Plata, aguas verdes, Pinamar. Gesell Necochea, no me puedo olvidar. No soy más. No soy más. Sangre divino. Degradación sin rebajas, sin parihuelas de suspiros disecados con esmero, como especies aparte de las taxonomías, sin tiendas violáceas donde cultivar las congojas, sin altibajos de ubres repletas con el jugo de fermentar acoplados en imponderables desniveles. Tu último velo está en mi sangre, los rasgaremos juntos, para descender desnudos por la fuente que baja, sin la esgrima venal con que ascendía. Una rotonda agreste nos separa del mundo, de la playa de estacionamiento de los besos, de los domicilios para caricias portátiles, de la fúnebre virtud de los espejos con horario. La piel de los que esperan es demasiado clara. La mentira de la mentira es dar la vuelta. Toda nuestra verdad es no tenerla. La incongruencia de estar solos toma el tren más puntual. hacia las emergencias del olvido. Vamos a presentar la columna de Boris Katunarik, que se llama Vuelos. No. Se llama Viaje al principio de la noche. Viaje al principio de la noche. Bueno, no estudié. Muy mal. No vale, muy mal. No vale porque es el primer programa. Todo el domingo buscándole la vuelta a las cosas, produciendo este programa. Y bueno, si y alguien hace las aperturas, ¿cómo se llama? Bueno, perdón, no llegué. Anoche terminé a las 3 de la mañana con todo. Bueno, después te dejo decir mal el nombre de mi columna. Perfecto, me encanta. Acepto. ¿Dónde pongo el gancho? Bien, explíquenos un poquito por qué se llama. Viaje al principio de la noche. Es un, si se quiere, una variación del título de la novela de serie, una novela muy famosa que se llama Viaje al fin de la noche, ¿no? Entonces se me ocurrió, como este es un horario que donde todavía no ha terminado de bajar el sol, comenzar la noche de alguna manera con algo de lo que veníamos hablando al principio, con un poco de poesía, con un poco de literatura, pero con, siempre con algún tipo de marco general bastante más amplio, ¿no? Que no se limite solamente a hablar de algún libro o alguna novela, sino más bien de hablar en extenso de alguna cosa. Por ejemplo, hoy voy a hablar de editoriales. Editoriales, sí. Interesante. Sobre todo del mercado editorial. Vamos a dividir la columna en, como en dos partecitas. El mercado editorial en sus dos facetas, la faceta donde están los oligopolios y la faceta donde están las editoriales independientes. Que, como sabemos, a las editoriales independientes o a los editores independientes lo encontramos mucho a los muchachos entre los bares. Exactamente. Los cruzamos siempre a los amigos, así que también vamos a traer algunos de ellos, algunos escritores, algunos poetas independientes para que nos vengan a mostrar su arte. Vamos a arrancar hablando de un hecho que sucedió hace algunos meses que tiene que ver con la editorial Penguin Random House, o como se la conoce, el nombre original es el grupo Bertelsmann. Es un grupo enorme. Es un grupo económico. Es un monstruo. Es como, si acá nos preocupan la concentración de medios de Clarín y La Nación. Eso trasladado a las editoriales. Eso sí, y de forma mucho más global, porque no es que acapara un mercado particular de un país, sino de muchos países, ¿no? Claro. En Argentina actualmente hay dos grandes grupos económicos que se dedican al mundo editorial. Mundo editorial principalmente, y después tendrán otros negocios vinculados a la comunicación o no. Pero principalmente son grupos económicos que se encargan de publicar y vender libros. Estos dos grupos son Planeta y Penguin Random House, ¿no? Son dos grupos que concentran, no tengo el número exacto, pero vamos a ponerle un estimativo, es alrededor del 90 o más por ciento del mercado editorial. O sea, de los libros que se publican y que están en las librerías, el 90% son de estos dos grupos, se lo reparten más o menos 50-50. Hashtag el numerito dibujado de la tarde. No, tampoco hay que ser tan preciso. Estamos tomando una birra, claro, no estamos. No estamos en un coloquio de la Sarasa, del Ministerio de Economía. No está Sturzenegger acá. Lo permitimos. ¿Qué diría Benjamin? ¿Qué diría Walter Benjamin? Diría que estamos muy bien. La firma Penguin Random House adquirió en abril de este año, o sea, hace unos 8 meses más o menos, 7 o 8 meses, adquirió el grupo de ediciones Z, el grupo Z, que es la que se encarga de vender los libros de Editoriales B, que son libros muy conocidos. Ah, pensé que eran los libros de los hermanos Stenschreiber. No, los Stenschreiber no sé quién se los publica. Creo que alguno de los dos, seguramente. Creo que Planeta, ¿eh? Creo... Tal vez Zeta. Sí. La colección Zeta de Planeta, andás a ver. Planeta Zeta, bueno. Grupo Bertelsmann compró el total de las acciones de esta editorial, que era Ediciones B, entonces logra posicionarse como, como decíamos, se logran posicionar estos dos grupos dominantes en todo el mercado editorial. Ya había pasado que el grupo Bertelsmann en el año 2013... o 2014, creo que en 2014 se concretó la venta de la parte editorial del grupo Santillana, que es otro grupo muy importante. O sea, le vendió toda la parte de las editoriales literarias, las que se dedican a la literatura, y Santillana se quedó con su parte de lo que le es más rentable a ellos, que son los libros de texto para niños, claro, adolescentes, los libros escolares. Con esa parte se quedó. O sea, ¿quién no tuvo uno? No, al menos. Sí, yo tuve un montón. Insoportables. la educación. We don't need no education, me sale el Pink Floyd. Tenía una profesora de historia, perdón, que se meta adentro. Que tenía una profesora de historia. Uh-huh. En la secundaria, que criticaba mucho, no la editorial Santillana, pero sí al hecho de que desde la primaria todos los chicos tuviesen que asistir con el mismo libro. Mm. Es decir, que saliesen con la cabeza seteada de, claro, la misma forma, ¿no? Y era muy gracioso como lo decía, porque te piden comprar el Punchy 1 y vamos todos con Punchy 1. Y después es Paquito 2, vamos todos juntos con ese. Claro, y lo que se genera ahí es una unicidad de pensamiento, digamos, ¿no? Exactamente. En lugar de promover, quizás alguna escuela lo hace, las mías, por ejemplo, no. Uh-huh. Promover una lectura más heterogénea, de que cada chico... Más variada. Una actividad tan simple como traer el cuento que te gustaba, que te leyeran de chico, qué, claro, sé yo. O lee obligadamente algo nuevo que no hayas leído nunca. Sí. Pero no es una mala estrategia. Traes tu libro favorito, sí, y se lo tenés que prestar a alguien. ¡Oh! ¡Es re heavy eso! No. Ahí ya entramos en otro problema, que es con la propiedad privada. Claro. Pero no nos adentremos tanto ahí, porque si podemos salir, no podemos salir no ilesos. Le voy a contar la historia de Penguin Random House. Por favor. Penguin Random House... Grupo Bertelsmann, como se lo conoció al principio y como es el sello principal, nació en 1835, con sede en Gütersloh, Alemania, al que presentamos con la siguiente anécdota. Alemania, Guten, Bier. Bier. El grupo Bertelsmann recibió en 1998 el premio Vernon Walters. El nombre de la distinción en homenaje a Vernon A. Walters no parece casual. Walters fue un oficial del ejército de los Estados Unidos, de los pocos de confianza de los presidentes Harry Truman y Harry Truman, aquel que dio la orden para Hiroshima y Nagasaki, uh-huh, y Dwight Eisenhower. Walter fue director adjunto de la CIA en los 70 y embajador en los 80 de los Estados Unidos en Alemania, previa a la caída del muro de Berlín. Cuando Thomas Middlehoff, CEO del grupo Bertelsmann, recibió el premio Vernon Walters, dijo en su discurso algo que despertó mucha polémica. ¡Ay, qué lindo! Sí, es muy lindo lo que dijo. Dijo que Bertelsmann había tenido que cerrar sus puertas en 1939 por, abro comillas, por ser una de las pocas empresas no judías perseguidas por el nazismo. ¡Guau! Me encantó. Se armó un quilombo bárbaro. Agarraron los chabones. Si hay algo que nos gusta en este programa es la polémica. Sí, nos encanta. Se armó un quilombo, un despelote. Fue criticado por todos lados. Así que la editorial agarró, ¿qué hizo? Puso a 4 historiadores a recolectar datos y se descubrió lo siguiente. Que en realidad... el grupo no había cerrado sus puertas por una persecución política, sino más bien que había cerrado por una crisis de papel, una crisis económica. Esa es una parte de la resolución. ¿Y de eso la es real o es pura zaraza? No, eso es real. Lo otro que también es real y que no es una pavada es que este consejo de historiadores arrojó algunos resultados muy interesantes. Por ejemplo, que el grupo Bertelsmann había editado más de 20 millones de libros durante el nazismo. Manuales de propaganda, literatura de evasión y distintos tipos de obras de consumo masivo para millones de soldados y civiles y sus ratos libres. Obviamente, además de vender, había que dominar, digamos. Así que el grupo Bertelsmann, en toda esta liberalidad, en todo este mundo de CEOs y de cosas así, fueron bastante funcionales a los nazis. Entre otras cosas, lograron un imperio, hay que decirlo, fue una pequeña editorial que empezó vendiendo Biblias. Empezó imprimiendo Biblias y después se fue desarrollando. Vamos a contar un poco, si lo tengo por acá, cómo fue el avance del grupo en materia de economía, digamos, en el grupo de cómo fue cooptando los distintos activos que fueron generando todo su toda su riqueza. No lo tenemos. Acá está, sí. Primero, después de la guerra, en 1947, fue refundada por una editorial, por uno de los descendientes de los originales Bertelsmann. En 1962 crea el Círculo de Lectores. En 1970 pone un pie fuera de su país, adquiere en España el sello discográfico Arista. En 1980 la editorial de libros de bolsillo Batman Books de Nueva York y la española Plaza y Janes. En 1986 compra la mítica RCA, integrándose definitivamente al mercado norteamericano, las grabadoras bajo un sello, yo le digo Bertelsmann Music Group. ¿Usted qué me dice? ¿Lo conoce? Me suena. ¿Y si yo le digo BMG? ¿Qué me dice? Sí, ahí empieza a sonar, bueno, un poquito más fuerte. Bertelsmann Music Group es el grupo, digamos, la parte de sellos discográficos BMG. Para decirlo, miren qué cerca lo teníamos y no nos habíamos dado cuenta. Claro. Es el sello. Por otro lado, digamos, más allá de la historia de Bertelsmann, también hacer un poquito de hincapié en lo que son las editoriales independientes con el trabajo que hacen. ¿Sabes qué? No recuerdo realmente el autor de ese ensayo, pero bueno, fue algo que me quedó muy fresquito de la facultad del cuatrimestre pasado. Ajá. Que hablaba de, no del nazismo, pero sí del contexto de la caída del muro. Sí. Cómo influía en la producción de ensayos. Uh-huh. Y cómo se daba la censura en ese contexto. Antes de la caída del muro y después. Claro. Durante antes de la caída del muro, primero que había todo un sistema burocrático de la concha del mono, uh-huh, para hablar mal y pronto, que te impedía publicar lo que vos querés. Entonces te iban amoldando el discurso y si vos aceptabas o no aceptabas, si lo tenía que firmar un grupo y después pasaba por las manos de otro y de otro y de otro. Da, da, da. Un quilombo de la san puta, era todo, obviamente, proclamado por el Estado. Claro. Y anticomunista. Claro. Demasiado para decirlo. Y que también, sí, obviamente, todo discurso que, uh-huh, cuyo enunciado tuviese que ver con algo del comunismo. Algo crítico. Sí. ¿A dónde llevó todo esto? Y que es re interesante, a que la primer faceta de la censura fuese la autocensura. Uh-huh. La de que el autor no vaya a publicar algo, no se acerque con su precioso ensayo a publicar algo, ni siquiera a veces a escribirlo, porque ya sabe de antemano que no se lo van a publicar. Le repercute en el estado de ánimo. Si claro, se y sí, así es como estaba llamado, ¿no? Uh-huh. Autocensura. Sí. No hay una letra de más. Uh-huh. Es muy fuerte lo que pasa. Y tiene que ver con todo esto, viene de ahí también. Claro. Porque incluso este sistema de publicación iba, o sea, se bajaba, se esparramaba hacia todo tipo de editoriales. Por lo tanto, en todas, que todas caían en la volteada. Sí, independientes, no independientes, comunistas, no comunistas. Todas. Hoy en día las editoriales independientes manejan un mercado muy pequeño y muy diverso, y a la vez muy inconstante, ¿no? Por ejemplo, tenemos un grupo de editoriales independientes que se llama La COP, que formaron una cooperativa. Sí. Que nuclea 10 o más editoriales, creo que son como que llegaron como a las 14, no sé. Está cumpliendo años. Sí, está cumpliendo años dentro de poquito. No tiene muchos años, debe tener 2-3 años la creación de este movimiento de editoriales. Y trabajan todos en conjunto, van a las ferias. Uno de una editorial se lleva todos los libros de una para un lado. Y el del otro se lleva todos los libros de la otra. Y trabajan así, muy cooperativamente y haciéndose algún tipo de compañía, de ir, digamos, juntos. Otras editoriales más pequeñas o por ahí no tan organizadas se crean y suelen ser efímeras, suelen tener 2-3 publicaciones. Y hay otras que son, qué sé yo, por ejemplo, la editorial... Ediciones en Danza o Ediciones del Doc, son editoriales de poesía también independientes, muy chicas, pero que tienen unas obras realmente impresionantes. Por ejemplo, Ediciones en Danza reúne la obra, o parte de la obra, perdón, porque la obra completa está perdida, la obra de Bustrias Ortiz, Juan Carlos Bustrias Ortiz, autor pampeño con un lenguaje muy hermoso, muy... de crear neologismos, lo que venía por ahí, si se quiere, de la tradición de César Vallejo, Hugo Oliverio Girondo retoma esa tradición, pero en un estilo, si se quiere, más hasta campero, ¿no? De la Pampa, es una hermosa poesía y muy bella la de este autor ya fallecido. Ediciones del Doc tiene la obra reunida de gente como Jacobo Fichman, aquel loco que fue un muy groso poeta en los 40, 50, que terminó en un psiquiátrico, o que empezó su obra en un psiquiátrico, perdón. Empezó su obra en un psiquiátrico. ¿Y cuántas han arrancado así? ¿Eh? ¿Cuántas han arrancado así? ¿Cuántos poetas o cuántas? ¿Cuántas obras? Qué sé yo, no sé. Si Gramsci pudo escribir desde la cárcel, ¿por qué no? Sí. Geriátrico voy a ir yo. Sí. No, en geriátrico se han hecho grandes obras, imagino. Bueno, no es el caso porque venimos hablando de Penguin Random House. No en el geriátrico, pero sí en una edad muy avanzada. La escritora Aurora Venturini ha escrito unas obras increíbles y se ha dado a la fama ya a los 80 y pico de años. Claro. Ganando el premio Página 12 de novela. Una gran autora argentina, súper desconocida, nadie le daba bola. Escribía unos libros alucinantes, nadie le daba bola, ganó el premio Página 12 y fue todo lo grosa que no fue durante toda su vida. Así que un poquito de justicia existe en este mundo, aparentemente. Pero hablábamos de editoriales independientes. Ediciones del Doc reúne la obra de Raúl Gustavo Aguirre, de Jacobo Fichman y de muchos otros poetas que quedaron un poco relegados de la literatura oficial. Y a esto quiero decirlo sencillamente por una cuestión de armonicidad con la poesía o de militancia. Hay una elección del mercado en que la poesía quede relegada a las editoriales independientes. ¿Por qué? Porque la poesía no vende, básicamente. La poesía no le importa a nadie. Solo le importa a gente que le pone el hombro para dar a conocer a la poesía independiente. A la poesía en general, a los poetas de hoy y a los poetas que fueron olvidados con el tiempo. Tenemos el caso de Miguel Ángel Bustos, que es un poeta que ha sido desaparecido, y no solo ha sido desaparecido su cuerpo, sino durante muchos años ha sido desaparecida su obra, no reivindicado incluso por los organismos de derechos humanos, porque no ha sido una poesía política. Por lo tanto, eso provoca que todo aquello que conocemos dentro de estos grandes grupos editoriales como poesía sean aquellos grandes nombres. Poquitos. Pero grandes nombres, o sea. Sí, Benedetti. Claro. Benedetti. Si le quieren adjudicar el mote de poeta a Galeano, cosa que con lo que yo no estaría de acuerdo. Sí, por ejemplo, hay algo que me sorprende es que, por lo menos de manera digital, ha salido la obra completa de William Carlos Williams, que es un autor estadounidense. Lo ha editado Penguin Random House, o sea, este grupo Bertelmann. Ojo, nunca dije que la literatura que venden sea mala. Digo, hablo de la concentración del mercado. A ver, es claro, abarca un espectro muy amplio como para decir que todo lo que es malo. O sea, después hay literatura basura, eso lo sabemos. Los libros de La Nata, los libros de... Seferino Reato, que se... No, Seferino Reato todavía es un periodista respetable. Igual soy muy reacia al libro político de un hecho del momento, que es un choclo. Claro, sobre un momento. Sí. Y que se vende un montón. Y es sobre un momento, ¿me entendés? Dos días de política hicieron un libro. Sí, el caso Nisman, por ejemplo. Claro. Sí. Eso es una práctica periodística muy interesante. Son un montón de recortes periodísticos. Todos refritados. Todos refritados, llenos de hipótesis, llenos de zaraza. Mucho zaraza, hay mucho humo. Los veo en esas. Esas cadenas de librerías tan. Son libros de coyuntura, venden. Pero que. O sea, me sorprende que con, ya te digo, 2 días, 3 horas de fama. Alguien puede escribir un libro tan gorro. Y bueno, hay gente que paga mucho por eso. Y que alguien... Me quiero corregir. Hay gente que paga poco a los periodistas para hacer eso. Paga muy poco. Pero yo me pregunto quién los compra. Es un análisis que nunca me puse a analizar. O tal vez yo soy muy reacia a ese tipo de... No sé quién los compra, pero se venden mucho. Yo me imagino que la clase porque media... Porque aparte me imagino a alguien re enojado, o sea, o un opositor muy enojado... O un fanático feliz. Depende del tema, digamos, ¿no? Porque y del bolsillo. No depende tanto del bolsillo porque el público lo tiene. Estamos hablando de quién lo compra. Estamos hablando del tema. Depende a quién le pegue. El tema es ese, no es si es a favor de alguien. El tema es a quién le pega. Y pero digamos, ese famoso libro de La Nata contra Cristina. Sí. Todo aquel que ame a La Nata y que odie a Cristina, va y lo compra. No hace falta que odie a La Nata, que ame a La Nata. No hace falta odie a Cristina. Sí, que odie a Cristina, sí. A eso voy, es comprar con odio. Es más, hay que comprar con amor, chicos. Claro, aunque sea amor a La Nata, pero bueno. Digamos, el odiar a Cristina hace de que a La Nata lo amen. Y lo mismo al revés, digamos, ¿no? Si alguien va y escribe sobre Macri, en contra de Macri, yo voy a amar al que escribe. O sea, los enemigos de mis enemigos son mis amigos. Claro. Y los enemigos de mis amigos son mis, no sé. Así que bueno. Para ir cerrando un poquito e ir pasando a la música, quiero recomendarles algunas editoriales independientes más que pueden encontrar en... Por ejemplo, voy a pasar un chivo, espero después poder cobrarlo. Librería Hernández, está en Corrientes al 1300. Ahí nomás del obelisco. Ahí nomás, al toque, a tres cuadras. No hay que caminar tanto. No, tres cuadras. Del obelisco, Librería Hernández, Corrientes al 1300 o 1400, no me acuerdo bien. Es una librería muy particular porque es muy grande. Pero vos entrás y es un pasillo largo. Y durante todo ese pasillo largo, lo primero que tenés a la vista son las editoriales independientes. Y te diría que está todavía más cerca del obelisco que la estación Uruguay. Yo creo que es 1100, 1200, por no ahí. No sé, vamos, no importa. Pero sí. Pero es muy interesante entrar ahí y encontrarte con un montón de literatura que no está en las demás vidrieras. y que pasa por encima de ellas. Y no sé, por ejemplo, la editorial Marea, que hace muchos libros con cronistas, con literatura de no ficción o con historia. La editorial Adriana Hidalgo, que edita mucha obra, por ejemplo, la obra de Antonio Di Benedetto o la de Paco Urondo. Sí. O la de Le Clisó, un montón de editoriales independientes, la Más Médula también, pueden encontrar mi libro ahí también. Vamos a pasar el chivo, si querés lo paso yo, no, porque a vos no te da vergüenza. Dejémoslo para después. Más adelante. Bueno. Un montón de editoriales independientes que usted puede encontrar de poesía, de literatura, de narrativa, de historia, de todo lo que quiera. Ahí, y después vamos a seguir recomendando un montón de librerías más, pero para empezar esta. Esto ha sido Viaje al principio de la noche, en donde recomendamos libros y todo un montón de cosas para que usted arranque la noche como corresponde, si quiere, leyendo con un buen traguito. Bueno, siendo las 6:56 de la tarde, le pido que se comunique, por favor, para por todo favor. Aquello que acaba de aprender, al 15-68-13-37-32, lo voy a repetir, 15-68-13-37-32, el WhatsApp de la vecindad. Así que un poquito más de música y ya volvemos. Es el momento de actuar, hay que participar. y hablar por los que no pueden hablar. ¿Estás escuchando? La Vecindad Radio. .com. La Vecindad Radio.com. Donde hubo fiesta, radio queda. A calzón quitado. Calzón quitado. Vení, Pablito, sentate. ¿Qué, papá? Bueno, ya te deben empezar a gustar algunas chicas. Yo lo que quiero decirte es que la tenés que respetar a la chica. Vos no la podés tocar, ¿te das cuenta? Por más que una tenga ganas. Sí. ¿Le podés gritar algo en la calle? Sí. Mamita, qué linda que estás, qué linda colita. Sí, cosas tiernas. A la mujer la tenés que traer por ese lado, por lo tierno. No la podés ir a tocar por más ganas que tenga. La tenés que respetar. Sí. Le podés gritar lo que sea, ¿sí? La podés mirar, pero no la podés tocar, ¿entendés? Bueno. La tenés que respetar. Pero si está en pedo, papá se lo está buscando. Bueno, no, si está en pedo es una buscona. Tenés derecho a vivir una sexualidad libre, sin prejuicios. Informate, cuídate, disfruta. Ley de Educación Sexual Integral 26.150. Manifiesta.com.ar. Alquiler de sonido, todo para festejar. Fiestas, DJ, luces. Comunicarse al 155-959-2619. La buena lectura ilumina. Sintonía Fina. Relatos de los años kirchneristas. La política en estado de puro rock and roll, por Mariana Moyano. Compilación de más de sus 50 editoriales donde analiza la política, el periodismo y la historia reciente. Ediciones SICUS, libros para una cultura de la integración. SICUS.org.ar. ¿Querés hacer radio? ¿Tenés una idea? Contactanos. Sumate a la convocatoria de programas de La Vecindad Radio. Escribinos a lavecindadradio@gmail.com o encontranos en Facebook / La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. Donde hubo fiesta, radio queda. Radio queda. Siendo las 7:03, repetimos el número para que manden mensajitos: 1568 13 37 32, 1568 13 37 32. No entendí bien. ¿Puedo dejar audios de WhatsApp? Puede dejar audios de WhatsApp. Puede dejar mensajitos. Puede dejar videos. Puede dejar videos, pero tenga en cuenta que lo voy a ver yo. Okay. Solo yo y nadie más. Si le interesa tanto que yo lo vea, yo le recomiendo mejor un audio, un textito, me parece mucho más. ¿Y qué tipo de mensajes no pueden de amor, darnos? De amor, porque estamos empezando nuestro primer sí, programa. Sí, necesitamos aliento, ¿no? Claro, necesitamos empuje. Si usted nos empieza a insultar de pronto y dice que todo esto es una porquería y que hablar de poesía es aburrido y todo eso, y nos vamos a retraer y no está bueno. O también voy a salir como a fuerza. Yo soy de los tipos que redoblan la apuesta. A mí, mientras más me puteen, más salgo con el pie para adelante. Ya oyeron, lo empiezan a putear todos, ¿eh? Sí, sí, puteenme. Estoy abierto a que me puteen de arriba a abajo y de abajo para arriba. Igual no hay mucha distancia entre mi cabeza y el suelo, así que no es mucho esfuerzo putearme de arriba a abajo. Claro, como para que el oyente nos vaya imaginando un poquito. Claro, 1.60. No, no, míseros 1.60 que me tocaron en suerte. Genética. Bueno, ¿qué se le va a hacer? 15-6813-3732. Perfecto. El WhatsApp de la vecindad. El WhatsApp de la vecindad. Mensajes, audios, video no, al pedo. Amor. Cadenas no, por favor. Los vamos a bloquear. Si nos manda cadena, los bloqueamos. Y virales. Tenemos impunidad para hacer eso, Matías Venerio. Sí. Tenemos impunidad para bloquearlos del WhatsApp si nos mandan cadenas. Perfecto. Y virales. Cadenas virales, todo lo que sea. Todo eso. Igual prefiero un viral antes que la cadena. Ya la cadena. La cadena me recuerda mucho al momento del Messenger y de los mails al pedo. Claro. ¿Se acuerda de esos mails? Envíale esto a tus 5 contactos. Envía esto a 15 personas. Y el amor de tu vida te va a mandar un mensaje. Todo. ¿Quién era la pelotuda que estaba al lado del celular esperando que? ¿Y cómo me iba a mandar un mensaje si yo nunca les había dado el número porque no les hablaba? Claro. Así. Ah, es una crédula terrible. Bueno, 15 años, estamos hablando del Messenger, yo tendría entre 13 y 15. Ay, muy chiquito. Es una bebé. Sí. Yo no voy a hablar de la edad que tenía cuando tenía Messenger. Era un boludo grande. Era un señor. Un señor. Como dice mi mamá, tenía. Muy irresponsable. Como dice mi mamá, tenía pastito en el jardín. Claro, ya tenía pastito en el jardín. ya había acometido varios excesos. Varios pecados. Todos los 10. Los 7 pecados capitales los había cometido todos. A los 23 años, olvídate. Dijo la edad. Sí. A los 23. Y eso que yo tuve Messenger bastante tarde dentro de todo. Estamos hablando de 2007. Y yo también. 2008. 2007, 2008. Sí, es el momento en que tuve una computadora. Yo también. O mejor, ni siquiera. Fue el momento en que tuve un ciber a una cuadra de casa. Con su glorioso una hora por un peso. Amaba. Un peso estaba la hora. Igual era plata un peso. No, pero un peso al día para un adolescente. ¿Qué podía hacer? Depende de qué clase social. Era más barato que el colectivo. El colectivo me salió un peso 10. Es verdad. Y bueno, era un viaje en bondi. Sí. Yo me acuerdo que tenía, además de la cadena de mail, del mail y del Messenger. Nunca tuve Skype. Nunca, no tiene ahora. Nunca, no tengo ahora, no tuve nunca. Pero sé que después se fusionaron, como el Messenger quedó en desuso totalmente al avance de las redes sociales como Facebook y Twitter. Sí, obvio. Quedó planchadísima. Pero no, se fusionó con Skype, ¿o no? ¿O estoy en un error? En realidad se fusionó con el chat de Facebook, que es el que lo arrasó. Facebook lo compró. Como lo que estaba contando recién con las editoriales, Facebook es el que compra cada aplicación. Hay un paralelo entre las corporaciones y la concentración. Sí, cómo les gusta. Sí, les encanta. Ser más grandes, sí. Agarrar todo. Sí. Es algún tipo de síndrome occidental que debe tener esta cosa colonialista, ¿no? Exactamente. Desde 1852 para acá, perdón, desde 1492 para acá. Tiré cualquiera, es la birra. Tiro. 1852, le pifié mal. 1492 para acá, que la cuestión del colonialismo es una cuestión muy europea. Y como dominación también se ha vuelto bastante humana. No se ha vuelto un problema del género humano. Exactamente. Y hablando de géneros. Sí. ¿Qué podemos hacer respecto a géneros? Usted puede hablar mucho de géneros. Yo puedo hablar mucho de géneros. Sí. Usted puede hablar de géneros literarios, yo puedo hablar de géneros humanos. Ok. Por lo tanto, vamos a pasar un tema. Sí. Y después vamos a darle apertura a su gloriosa columna de géneros. La gloriosa. Patrick. los ojos y veo el futuro. ¿Qué pasa con la paz? ¿Qué pasa con las mentes? ¿Qué pasa con las almas que ya no están presentes? Un grito de muerte en cada esquina, un grito inerte que no tiene salida. Me pregunto la verdad, ¿cuál es? Tal vez sea solo en lo que crees. Conexión. En el viento escuché un suspiro que me dijo, quédate tranca, amigo. Quisiste, persiste y resiste que hoy la vida está de chiste. Por eso me río cuando escucho tranquilo el sonido natural, el sonido de la energía universal. Chiquita prendida a la teta, hermosa aún como una manzana, y la segunda dormida en el otro brazo, abrazada a un oso que huele a jabón. Repetís la tabla del 9 para la mayor y revisás los cuadernos de la escuela. Ponés el reloj a las 6 y te metés en la cama con la remera puesta, las medias, un libro de poemas. Aunque te griten, revuelvas los bolsillos, algo, o despedís a tu amiga y la besás, lloran un poco las dos. Cuando jurás que es para siempre, te pagan una miseria, o tu cuerpo no reza ayuda ni dolor. Entonces, como matitas, 5 pétalos, 3 colores, centro oscuro, del rojo al negro violeta, la cápsula de semillas, pensamientos. Volvemos a este programejo intitulado Entre los Bares y es momento de presentar la columna de Melanie Grunewald. ¿Cómo se llama su columna? Que ya me olvidé. ¿Cómo que ya se olvidó? Sí, ya me olvidé. La cerveza tiene sus efectos. Bueno, Sueños de una náufraga. Sueños de una náufraga. Sí. Sueños de una náufraga es derivado también de un poema. Ajá. De un poema de Pizarnik. De un poema de Alejandra Pizarnik, la gran poeta argentina. Sí. Grande de la... Como no podía ser de otra manera, sí, para alguien tan dramático y feminista como yo. Queen of Drama. The Queen of Drama Feminist. Queen of Feminist Drama. Exactamente. Sí, un poema muy lindo donde dice... Eso es la memoria de la náufraga, uh-huh, los sueños. Los sueños de la náufraga. De la náufraga. A mí el naufragio me remitió a las olas, al agua, al mar. Y las olas, el feminismo. No las olas y el viento, sucundum, sucundum. Quitando el sucundum, sucundum y quedándonos solamente con las olas, es como atravesamos esta ola feminista nueva, uh-huh, esta tercera ola, ¿no? Y me parece que lo más importante es aprender sobre las olas anteriores. Claro. Para aprender a naufragarlas, a surfearlas, a estar sobre ellas, a disfrutarlas, ¿no? Un poquito. Por lo tanto, vamos a hacer historias sobre el feminismo. Uh-huh. Así que el machirulo puede ir apagando la... No apague nada, que se escucha. No, que se escuche. Querido machirulo, escuche. Aprenda. Préstenos atención, denos bola, digamos. Sí. Porque si no, no vamos a cambiar nada. Exactamente. Así que vamos a arrancar y nos vamos a ir muy, muy, muy, muy atrás. Uh-huh. Muy atrás, porque el feminismo no arrancó con el ni una menos. Obvio que no. No arrancó ahí. Tampoco arrancó con la chan en los 80. No, mucho más atrás. Ajá. ¿Cuánto más siglos atrás? Siglos. Siglos. Nos vamos siglos. Ok. Suelen situarlo, vamos a hacer una aclaración, dentro de la Revolución Francesa, uh-huh, con el hombre libre, el hombre y la mujer también. Pero bueno. Hay, sin embargo, acontecimientos que se dieron 3 siglos atrás. Uh-huh. Nos vamos al 1400. Ok, estamos hablando ahí nomás de todavía el medioevo. Específicamente el renacentismo. Renacentismo, ok. Antes del nacimiento del feminismo, algunas mujeres se dedicaron a denunciar las desigualdades que sufrían frente a los hombres. Pero claro, no era considerado feminismo en ese momento. Claro. Pero nosotros lo vamos a conseguir. No, si no hubiesen sido llevadas, hubiesen sido llevadas a la hoguera de mínima. Exactamente. No se llaman así. Sí, igual también es lo que hicieron, sí, luego. Cuando incluso se llamaron feministas, justamente lo hicieron así. Por lo tanto, no se consideran feministas por el contexto histórico. Pero no podemos, no vamos a dejar de nombrarlas ni de traerlas. Por esto. Entonces, la primera ola. ¿Cómo comienza la polémica? Ajá. El Renacimiento, culturalmente, mantiene lo que es el ideal del hombre renacentista, o sea, un ideal masculino. Y no sale de ahí. Sí. Entonces se abre en ese acontecimiento un debate sobre lo que es la naturaleza y los deberes de los sexos. Entonces, el debe ser... quiero repetir que estamos hablando de 1400, o sea, no estamos hablando del hoy. Claro. Donde sigue habiendo un deber ser de cada sexo. Un presente importante es la obra de Christine de Pizan. Uh-huh. Con una obra escrita que es La ciudad de las Darnas, de las damas. Darnas, está mal escrito esto. Bueno, estoy leyendo, perdón. La ciudad de las damas. En 1405. No estamos hablando del juego de mesa tampoco. No, es una ciudad. Mujeres. Es una ciudad, es un texto escrito sobre la ciudad de las damas. En okay. 1405. Atenti a las fechas. Ok. ¿Quién es Christine de Pizan? Es una mujer bastante inusual, por no decir una loca de su época. Nació en Venecia y cuando era muy chiquitita se fue a vivir a Francia con su familia. Y se casó a los 15 años, ¿no? O mejor, se casó. Bueno, la casaron con un hombre 10 años mayor, que yo no estoy de acuerdo con que las parejas se lleven tanto. Bueno, en fin. Bueno, ¿quiere que me retire? No, no, es un chiste, una chicanita. En este siglo, pleno siglo XIV, esta mujer, que es la hija de un astrónomo y está casada con un hombre de 10 años mayor que ella, queda viuda cuando ella tiene 25, por lo tanto el hombre 35. Y se queda a cargo de los tres hijos, de su mamá que era muy viejita y de una sobrina que, según el texto, dice sin recursos, o sea que era pobre, no tenía claro. para comer. Se la encajaron, digamos, de prepo porque la habían abandonado, claro. seguramente. Imagínate vos con tanto tiempo al pedo, ¿no? Porque no trabajaba, solamente uh-huh. cuidaba de cuatro personas. Eso, incluso hoy se duda si es trabajo o no, viste, una cosa medio rara. Con tanto tiempo al pedo que tenía, porque solamente cuidaba gente, reflexiona cómo sería la ciudad donde ella se maneja. Si no hubiese guerra, si no hubiese caos, o sea, contextualicemos también sí. el momento. Ella le culpa todo ese caos al hombre. Uh-huh. Opina que si no fuese el hombre el que estuviese al mando, las cosas se harían de otra manera. Tal vez, pienso yo, esta es mi opinión, porque ella siendo mujer puede darse el tiempo para escribir mientras cuida a cuatro personas, ¿no? Claro. Y voy a leer un textual. Me preguntaba cuáles podrían ser las razones que llevan a tanto hombres, clérigos y laicos a vituperar a las mujeres, criticándolas bien de palabra, bien en escritos y tratados. No es que sea cosa de un hombre o dos, sino que no hay texto que esté exento de misoginia. Es decir, contempla toda la cuestión de un sistema machista, sin saberlo, sin ponerles ese nombre, ¿no? Al contrario, filósofos, poetas, moralistas, todos. La lista sería demasiado larga, dice Christine Pizan. Parecen hablar con la misma voz. Si creemos a esos autores, la mujer sería una vasija que contiene el pozo de todos los vicios y males. Es decir, que podemos recibir toda la mierda de todos esos seres. Ese es el textual, la última parte, si no se dio cuenta, se entendió, la dije se entendió. Yo. Sí. Entonces, la ciudad de las damas. Defiende la imagen positiva del cuerpo femenino. ¿Y de qué más habla? No solamente de cómo hubiese sido la historia si la hubiese llevado a cabo la mujer o si la hubiese impulsado la mujer. Otro textual, este es hermoso. A verga. Huid, damas mías, huid del insensato amor con que os apremian. Huid de la enloquecida pasión cuyos juegos placenteros siempre terminan en perjuicio vuestro. Es decir, ¿en qué termina todo eso? Hagas lo que hagas, te van a llamar puta. Es ese. Todos sus libros... Perdón, ¿que puedo hacer una interpretación al respecto de esa oración, de esa frase? No está mal que te digan puta. Pero no podemos decir. Otra cosa. Ok. Todos los males van a terminar en perjuicio de una, quiere decir... La que vas a tener que terminar, hablando de sobre la autora, la que vas a tener que terminar cuidando todo lo crío, sos vos. No solamente eso, sino que quitemos lo del cuidado de alguien. Uh-huh. Vamos a trasladarlo a algo más contemporáneo. Uh-huh. ¿De qué se hablaba cuando yo era adolescente? Si venía un chico y te decía, en medio del boliche, que te pedía un beso. Antes de preguntarte sí. el nombre, te pedí un beso. Porque también eso, hay que poner prioridades. Muy pocos lo tenían. Si vos decías que no, eras una monja. Si decías que sí, eras una putita. Claro. Ninguna de las dos estaba bueno. No. Por más que ahora yo piense distinto, referido a las putas, en ese momento, ser puta no era algo de lo que una podía sentirse orgullosa. Y ser puta era darle un beso a un pibe que no conocías. El chabón quedaba como un winner. Uh-huh. A eso vamos. Hagas lo que hagas, el juicio va a caer sobre la mujer. Claro. Eso es lo que quiere decir acá Christine Pizan. Todos sus libros, porque no escribió solo una obra, son fundamentalmente políticos. Uh-huh. Y con mucha instrucción civil y moral sobre lo que estaba viviendo. Y recordamos 1405 salió sí. La ciudad de las damas. Christine abordó temas como la violación o el acceso, escúchate esta, de las mujeres al conocimiento. Es impresionante lo que hizo esta mujer. Entonces, es considerada ya en su época como la primera mujer que hace la resistencia contra la misoginia. No es poco. ¿Y qué es lo que sucede con Pizan? Esto me parte el alma, pero lo voy a decir. ¿Qué pasa con esta obra de una primera ola que no es primera ola, porque podríamos decir que son las sales del feminismo? Sí. Pizan falleció a los 66 años en la abadía de Passy. La ciudad de las damas, es decir, la obra donde Pizan vuelca todo esto que estaba masticando, toda la crítica que hace, se adjudicó a Boccaccio, que es un hombre, un señor italiano hombre, hasta 1786. 3 siglos el libro perteneció a un hombre. Un libro que va en contra de la misoginia. Es un colmo. Otra mujer, Luis de Queralio, o Queralio, mejor dicho, recuperó para Christine de Pizan la autoridad de su libro. No sé cómo lo hizo, pero lo hizo. Es una genia. Una genia, sí. Me hace acordar a cierta crítica, a veces bien intencionada, de algunas compañeras, donde los hombres deben quedar automáticamente excluidos. Digamos, ¿por qué se hace claro, porque se la quieren apropiar. Estamos hablando de colonialismo, ¿no? Acaparan todo, todo, todo. Bueno, colonialismo, patriarcado. Sí. Y capitalismo... Son primos. Son como los patriarcado tres... Patriarcado y capitalismo se enamoran. Si son primos, sí, se casaron y tuvieron un hijo mal. Sí, un incesto. Sí, fue una relación incestuosa. Incestuosa, pero se casaron. Están enamorados. Y hay que hacerlo. Y se llevan bien. Sí, sí, sí. De hecho, habíamos... Voy a contarlo. Hicimos una vez un novio. Lo voy a traer. Bueno. Un radioteatro donde planteábamos a capitalismo y a patriarcado que se casaban y que tenían sexo en una noche y que quedaba embarazada. Capitalismo era la mujer. Ok. Obviamente. Patriarcado no va a ser mina. No creo. Difícil. Exactamente. Y que no podían abortarlo porque Iglesia, que era la mamá de patriarcado, lo impedía. Claro. Dijo, no pueden abortarlo. Y ese hijo era feminismo, y era rebelde, y pintaba era la oveja negra de la pintaba familia. Pintaba las paredes de la escuela, entonces, y era muy gracioso porque en su momento antes de casarse, como que capitalismo estaba medio celosa de liberalismo, porque andaba muy cerca de patriarcado, y entonces después, claro, liberalismo tuvo un hijo, neoliberalismo, que era un hijo perfecto, claro. O sea, hicimos todo un, personificamos las ideologías. Pero siga con la columna, por favor. Me interesa mucho la historia de esta muchacha. No, bueno, o sea, que Boccaccio era un tipo tan misógino que se apropió el primer libro en contra de la misoginia. Y se adjudicó ser... El autor. Tampoco queda muy claro si él fue el que se lo adjudicó o si se lo adjudicaron. Mm-hmm. Pero en todo caso, el chabón no lo negó. Claro. O sea que... Habría que ver el marketing histórico. Porque vio que algunos problemas con la historia tienen que ver con que por ahí los libros estaban en su casa, el chabón se murió, y los encontraron y le adjudicaron la obra. Digo, puede haber sido otra cosa. Exactamente. Entonces, si bien la historia no enterró a esta mujer, hizo con muchas otras mujeres que también se quisieron levantar en contra del machismo, ¿no? Recordemos, el momento del Renacimiento, la naturaleza superponiendo sobre cada sexo qué es lo que corresponde, lo que debe ser, el deber para, ser, para cada uno, ¿no? Hay dos discursos donde el Renacimiento, que el Renacimiento contrapone. El de la inferioridad y el de la excelencia. ¿Y qué sucede? No se ponen de acuerdo. Pero ¿quién va a negar que la mujer es inferior al hombre? ¿En esa época? En esa época. Y bueno, sí. O sea, que están abajo de la autoridad masculina. Sí, abajo. Eso es lo que decía. Por eso es que no se habla de feminismo. Claro. Porque el feminismo, señor Machiruro, le estoy enseñando, no busca ir arriba del hombre. Por favor, no me mire así. Yo no estoy mirando de ninguna manera. Estamos bien. Estamos hablando de cuestiones teóricas y de simbólicas. En vez de decir arriba y abajo, vamos a decir sobre y debajo. A ver si dejan de mirarme con ojos acusadores. Yo no dije nada ni miré nada. ¿Sabes qué? El próximo programa va a ser grabado. Así que va a tener que mirar muy bien. Digamos, el feminismo busca estar en equidad. Uh-huh. Igualdad de derecho, equidad, todo parejito. Okay. La misma línea. Por lo tanto, la historia apenas ha respetado los textos femeninos o aquellos que defendían a las mujeres. Pero sí ha llegado algo muy importante respecto a esos textos. ¿Qué puede ser? La reacción. O sea, negativas. Sí. Toda la reacción negativa hacia esos textos. Por ahí no sabemos de qué libro estamos hablando, pero es malo. Porque habla, defiende a las mujeres. A eso nos estamos refiriendo. Obras. O sea, la polémica. Exactamente, o sea, por ahí o la no polémica que despiertan los textos. Nosotros, claro, no nos llegan a nosotros esos textos que o hechos que cometieron ciertas mujeres desde 1400 en el Renacimiento hacia hoy nuestros días, pero sí conocemos la reacción negativa de la sociedad del momento. Está bueno rescatarlas, ¿no? Para decir, ah, mirá qué boluda que era la gente. ¿Con qué nosotros estaremos siendo boludos? Por lo tanto, de ahí va la deconstrucción, ¿entiendes? Bueno, seguimos. Con obras tan misóginas y horribles sucede eso, por ejemplo, como Las mujeres sabias de Molière o La culta latiniparla de Quevedo. Ok. ¿No las conoce? No, ni en pedo. No las vamos a leer. No las compren. Ni las anoten. ¿Qué? ¿Pero qué decir con los autores? No deben estar publicadas. ¿Pero qué decir con los... ¿Molière y Quevedo? No son... De Quevedo, sí. Bueno, sí, ponele que están publicadas. ¿De Molière? ¿Quién no tiene algún librito? Yo tengo El médico a palos. Que por ahí era la mujer a palos y no lo sabía. Era médica. Claro, la médica, la doctora a palos. En medio de esta polémica aparecen escritos de Poulain de la Barre. Poulain de la Barre es un filósofo. De la Barre, de la Barre, del Bar. Paulo del Bar es un filósofo que era cura. Tenía 26 años y publica en 1671, avanzamos dos casilleros, o sea, dos siglos, ya es muchísimo, un libro muy polémico y radicalmente moderno, que es La igualdad de los sexos. Lo bancamos. Bancamos. Lo bancamos. Aplica ahí los criterios de la racionalidad a las relaciones entre los sexos. Uh-huh. Es decir, a pensar cómo son las relaciones entre ambos sexos. Critica el arraigo de los prejuicios y propugna el acceso al saber de las mujeres como remedio a la desigualdad. Es decir, la educación como solución a todo, gente. Como solución a esta inferioridad que sufre la mujer. Y como parte del camino hacia el progreso y que responde a los intereses de la verdad. A ver, es un poco poner en cuestión a la religión. Donde, a ver, si salimos de una costilla, de una pequeña parte, que lo haga un cura no es menor. A mí, por ejemplo, me sorprendió muchísimo encontrar esta información. Publicó otros textos también, ni siquiera uno solo. Publicó varios. La educación de las damas para la conducta del espíritu en las ciencias y las costumbres. Podría haber aprendido a decir títulos más cortitos. Y la excelencia de los hombres contra la igualdad de los sexos. ¿La? Perdón. La excelencia de los hombres contra la igualdad de los sexos. Como el hombre quiere ir en contra de la búsqueda de esa desigualdad. Que todavía no se llamaba feminismo. Pero que lo era. Por lo tanto, de la Barre hizo célebre la frase: la mente no tiene sexo. Lo bancamos. Lo bancamos mucho. No sé por qué era cura, pero... algún defecto tenía que tener. Y por ahí era puto. Que no es un defecto, pero sí para la época. Y bueno. Tal vez... no sé. Era para la época un defecto ser puto. Me parece que siempre lo fue para la iglesia como institución. Sí. Bueno, o sea, si ya estaban a coger pues, encima con un hombre. Bueno, no sé, es un prejuicio que estoy teniendo porque tal vez él en su momento era un ser que realmente amaba a una mujer, amaba a la mujer como ser, como uh-huh. ser humano. Y que la ve despojada de sus derechos injustamente. Uh-huh. Entonces él inauguró una de las principales reivindicaciones del feminismo, tanto en la primera ola como en la segunda, que es el derecho a la educación. Uh-huh. Es decir, a esto nos referimos, que el feminismo es una construcción de siglos y siglos. Entonces, que vos me vengas de pronto, y esta ya es mi crítica por fuera del contexto histórico. Reflexión final. La reflexión final. A ver si hicimos bien la tarea. Que vos vengas y me digas que el feminismo no es un par de minas en tetas, es porque no te pones a pensar... todo lo que venís construyendo, porque vos hablás y podés tener el derecho de decir algo en Facebook, porque aprendiste a leer y a escribir, y todo eso se debe a esta primer parte. Uh-huh. Ni siquiera estoy diciendo la primera ola. A los comienzos, a las salecitas, a la prehistoria, las partículas de H2O de la ola, ¿me entendés? Porque una ola, ¿qué se refiere? A un movimiento en mansalva. Entonces el feminismo en este momento ni siquiera estaba pensado ni como ideología, ni mucho menos como un movimiento. Es la prehistoria del feminismo. Es la prehistoria total. Uh-huh. El antes de Cristo, el AF, es antes del feminismo. Antes de Simone de Beauvoir. Muchísimo antes. Uh-huh. Simone de Beauvoir es bastante contemporánea, sí. De hecho. Y es, ya lo vamos a ver más adelante, es de la segunda ola en realidad. Ni siquiera de la primera. Todos pensamos, de la primera. No, es de la segunda. Caí en el mismo error que caen todos. Sí, es muy interesante y vamos a ir viendo a lo largo de los programas que la primera ola hizo lo peor que pudo haber hecho en este programa. Pero bueno, está bien. Alguien revolvió cerveza. Es un desastre. La primera ola se caracteriza principalmente por los sufragios femeninos. Por lo tanto, la segunda es por conquistarlos. Por conquistarlos. Y por seguir por otros derechos más allá del derecho a voto. Por poder conseguir esos derechos, como usar pantalones, el pelo corto. Por ejemplo. Claro. Así que espero que hayan aprendido un poquito sobre la historia del feminismo. Yo aprendí bastante. Primero para que el hombre, es para todo el público, para el hombre machirulo que empiece a aprender un poquito, para el hombre que se está deconstruyendo y quiere construirse un poquito más, que tenga argumentos, y para los niños. Para las mujeres machistas, sí. Que no saben de dónde vienen. Les estoy mostrando. Y para las mujeres feministas, como su conductora de Entre los Bares, Radio La Vecindad, para que tengamos más herramientas y podamos seguir celebrando todos los días porque estamos como estamos y porque somos lo que somos. 15-68-13-37-32 para seguir dejándonos WhatsApp, tanto audio como texto. Señor Matías Vanerio, por favor, un poquito de música y ya volvemos. We'll be right back. third, but it's my mother who made me the seventh son. Right now you care less about me, but soon enough you will care by the time I'm done. El derecho suele ser literatura. La literatura no es derecho. La derecha es ensayística, la izquierda ficción. La policía dicta talleres literarios para armar causas. Los jueces suelen ser pésimos poetas. Los poetas son excelentes jueces. El derecho suele matar, la literatura sanar. La norma suele ser un verso. Los versos son las normas. Whitman fue mejor jurista que Kelsen. Carl Schmitt, mejor poeta que un nazi jurista. La literatura a la larga te enferma. El derecho te convierte en burócrata. El código civil es la Eneida traducida por Vélez Arfil. El derecho suele ser mala literatura. De lo que el derecho no puede decir, lo dice un poema. Mi teoría de las ficciones, del libro Rimbaud en la CGT, de Julián Axat. Muy lindo poema de Julián Axat. Muchas gracias. Muy bonito, muy bonito. Yo lo admiro mucho a él. Admiro mucho Cervarios. Uh-huh. Otro libro. Otro libro, otro de, libro. De Julián Axat, que recomendamos mucho. Mucho, mucho. De otra editorial independiente, que es Los libros de la Talita Dorada, de la colección, particularmente, Los detectives salvajes. ¿Sabe por qué se llama Los detectives salvajes la colección esta? No. Si me pongo a pensar, la flasheo. Así que, por favor, ilumíneme. Los detectives salvajes es una novela de Roberto Bolaño. Se llama así, sí. Porque son unos muchachos. Es un libro gordo, debe de tener 600 y pico de páginas. Roberto Bolaño no es Chespirito, no es Roberto Gómez Bolaño. No es Roberto Gómez Bolaño, es el. La vecindad de esto, claro, se puede confundir. No, claro, no somos tan monotemáticos. Claro. Roberto Bolaño, que no es Roberto Gómez Bolaño. No es Chespirito, es el escritor chileno Roberto Bolaño. Sí. Tiene una novela que se llama Los detectives salvajes. Casualmente tiene que ver con el momento de exilio que tuvo Roberto Bolaño en México. Pobre para mostrarse el documento. Sí, sí. Oh, el chavo, el chapulín. Roberto Bolaño escribió esa novela y son una serie de locos de la guerra, ¿no? Unos poetas del under super border. Sí. Cuenta la historia de todos ellos y la búsqueda de una poeta desconocida que en los principios de siglo, los años 20, 30, 40, no se sabe bien, Tinajera era el apellido, no me acuerdo el nombre. Creo que era Roberta Tinajera. Roberto y Roberta, me muero de amor. No era Roberta. Me sale Roberta, pero no era Roberta. El apellido era Tinajera. Y van en búsqueda de ella, estos poetas. Sí. Pasan un montón de cosas. Tiene 600 páginas. Hay momentos que se vuelve insoportable la novela, pero es muy buena. Es realmente muy buena. 600 fue una joda y quedó. Sí. Es toda una joda. Claro. No quiero spoilear a la oyentada, pero es toda una joda. Es una novela realmente excelente para leer. Es densa, tiene momentos donde te aburrís, tiene momentos en donde la querés saltear a la mierda y pasar de largo. Pero vale la pena. Pero vale la pena. El final vale la pena. Y lo bueno que tiene es que se narra en dos registros distintos. Se narra una primera parte, unas primeras 100 páginas aproximadamente. Sí. En un registro de narración en primera persona de uno de los personajes. Y después empiezan, a partir de ahí, empiezan a ser todos como soliloquios, ¿no? Como, ¿cómo sería eso? Serían como entrevistas sin entrevistador. O sea, gente. Sí. Hablando sobre un tema, que en este caso serían estos chicos, o sería esta escritora, o serían un montón de temas que transcurren durante la novela, contando un montón de historias, pero siempre hablándole a algo indefinido, ¿no? No se ve bien quiénes, estos personajes que hablan, que están dando una entrevista, no se ve nunca el ente que pregunte. Claro, la persona que está enfrente de ellos. Pareciera claro que le están hablando a una pared, o que están pensando, que están hablando libremente, o están recordando. Y durante toda la novela es así, hasta las últimas 100, 150 páginas, que vuelve a ser la narración en primera persona de uno de los personajes. Y ahí se desarrolla el final de la novela, que es muy, muy, muy bueno. Se los recomiendo a todos. Roberto Bolaño, Los Detectives Salvajes. Lo edita Anagrama, como todos los libros de Roberto Bolaño, o casi todos, creo. La verdad es que es como muy... ¿Y ese cuál pertenece a Planeta? No, ese es independiente, pero no es de acá. Ah, bueno, independiente de otro lado. Independiente de otro lado. Perfecto. Es foránea. No queremos a los foráneos. Perfecto. Perdón, es una editorial muy buena. Edita un montón de autores. Pero de Truman Capote, no sé, tiene un montón de autores muy grosos. William Burroughs. ¿Muy grosos, dijo? No, muy grosos. Ah, muy grosos. Muy grosos también. Ya Kerouac era bastante muy groso. Lo border, sí, el bar, entre sí, los bares, sí. Todo combinado. La verdad que edita autores muy... Bukowski, que ese sí que era bien mugroso. ¿Eh? Sí. Ese era el Enrique Sims de allá. Tiene un montón de autores muy grosos, pero sigue siendo una editorial chica, por lo menos. No sé si independiente, pero chica. Aunque tiene un catálogo muy bueno. Muy variadito. Variado, sí. Excelente. Estamos llegando ya al final de nuestro primer programa. Sí, no sabemos qué va a pasar después de esto. ¿Qué es lo que sigue? Pero, ¿cómo se sintió, señor Boris Katunari? Yo me sentí muy bien. La luz baja de este lugar da una cosa muy... tenue y estremecedora. No, le da mucha calidez, para nada tétrico. Le da como un ambiente muy bohemio, muy bohemio. Muy que nos hace recordar a las luces bajas de nuestro querido bar amigo, y ya pasamos un chivo, la gente del Tano Cabrón, sí. Que los queremos mucho, ahí en Jean Jaurès 715. Me hace acordar mucho a esa luz que tiene este barcito al que vamos bastante seguido. También Gorlami. También Gorlami. Pero en otro tono. Gorlami también es bastante tenue su luz. Y de hecho, sí, vamos a pasar un chivo de verdad. Este viernes en Gorlami hay feria de editoriales independientes. ¿Qué de lo que estuvimos hablando? Verdad, sí. Bueno. Así que. Feria de editoriales independientes. Gorlami es, si la memoria no me falla. Balcarce 971. Sí, muy bien. Balcarce 971. Balcarce feria... y Carlos Calvo. Sí, más o menos. Feria de editoriales independientes. Ahí va a haber un montón de editoriales. A partir de las 5 de la tarde aprovechan el feriado, que por el Día de la Virgen. Y después se quedan, esto es lo que tienen que hacer, después se quedan tomando una cervecita ahí, sí, y piden, escuchen bien y tomen nota, papas Gorlami. Son las mejores papas del mundo entero, de todos los bares. Yo sabía que iba a tener un momento de gorda en este programa. Sí, yo soy una gorda de alma. Sí, sí. Y milito a la gordura de alma. Gorlami, Balcarce 971, Feria de Editoriales Independientes a partir de este viernes a las 5 de la tarde. Sí, tengo entendido que va a ser este viernes nada más. Sí, pero... va a ser este viernes y creo que va a ir para largo hasta la noche, va a haber muchos poetas, va a haber mucha gente. Y seguramente muy linda música. Seguramente muy linda música. Así que le mandamos un abrazo a la gente de Gorlami, que ya por el chivo este nos tiene que regalar una birra de mínimo. También unas papas. Unas papas o una birra o ambas, estamos todo bien. Para más información quiero que sepan que tiene tres tipos de quesos las papas Gorlami. No estoy hablando boludeces. No estoy hablando boludeces. No, no es como el guioncito que empezamos. No. Son tres tipos de quesos. Okay. ¿Se acuerda cuáles son? Hay cheddar, hay queso crema y el otro es sorpresa. es así. Okay. Pero yo dije que son tres, para mí son tres. Ok. Y tiene picantito. Lo que sí que no tiene es Roquefort, lamentablemente. Para mí, lamentablemente, no tiene Roquefort porque el Roquefort me gusta mucho, mucho, mucho, mucho. Y esto se debe a la grieta. Mi reino. Amo que no tenga Roquefort. Yo detesto que no tenga. Gordita, pero no tan. Sí. Yo soy de las cosas saladas, muy saladas, muy saladas. Y fuertes, muy fuertes. El jamón crudo. Jamón sí. Crudo y Roquefort. Mi reino por un sándwich de jamón crudo y Roquefort. Es un reino pequeño. Bueno. Es un petit reino. The little reino. The little reino. Son menos 5. Yo creería que podríamos cerrar con alguna canción. Y despedirnos hasta la semana que viene. Sí, si nos lo permiten los oyentes, volveremos y seremos mejores. Mejores. Trataremos de mejorar. De mejorar con el tiempo, vamos a ir construyendo y puliendo a poquito este programa que ya me está enamorando. Bueno. Ya me está enamorando. A mí también, me gusta mucho. Así que esperemos que le guste a la gente. Sí, sí, porque el que me enamore a mí sola no sirve. Sí. Y a las autoridades de la radio, que son las que nos permiten este estar espacio. Acá. Sí, sí. Totalmente. Exactamente. Por lo tanto, Boris Katunarik, muchas gracias a todos los queridos oyentes que nos escucharon. Les mandamos un beso a todos. Los brindamos con su suerte. Y los queremos mucho a todos. Y yo, por mi parte, los espero con mucha más cerveza. Así que les deseo buena birra a mis queridos oyentes. A partir de ahora van a ser queridos. Sí. Los dejamos con un poquito de música de la mano de Matías Valerio y... un beso enorme. Chau.